De 12:30 a 13 horas presentamos su programa Mesa Ciudadana. Un espacio para compartir los temas relevantes de nuestra comunidad. El desarrollo sindical. Proyectos, programas que a usted, amigo, vecino y poblador, le van a interesar. Preste mucha atención. Su programa Mesa Ciudadana, todos los miércoles de 12:30 a 13 horas, aquí en Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo. Conduce su amigo Mario Jaro. En Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana, junto a su gran amigo, el periodista Mario Jaro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Bienvenidos, estimados radioescuchas de la comuna de Puente Alto. Estamos, como siempre, en su programa habitual de todos los miércoles de 12:30 a 1 de la tarde. Gracias, estimado Juan Carlos. Un saludo para ti también y especialmente por la acogida que tenemos en esta radioemisora. Venimos recién llegando de una marcha muy importante de los jardines infantiles. La verdad que es sumamente interesante saber lo que está pasando, lo que acontece en el Sindicato de la Corporación Municipal de Menores de Puente Alto, teniendo en cuenta que en este momento hay entre 350 y 400 personas que están en paro durante todo el día, de un total de 33 jardines infantiles en la comuna de Puente Alto. Hay varios temas que tratar y para esto tenemos una invitada hoy, día de hoy, quien es la vocera del sindicato, Carolina Orellana Valdés. Un saludo, Carolina, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a conversar varios temas seguramente, que incluye todos los pormenores que han llevado el día de hoy a esta paralización de actividades, ¿verdad? Sí, es más que nada para explicar por qué estamos paradas nuestras funcionarias de atención de menores de Puente Alto. ¿Y esto se viene dando hace rato, hace tiempo o reciente? Es hace muchos años, es algo que venimos dando la lucha hace varios años, yo diría unos 10 años. Y yo creo que si nosotros no nos movilizamos, no va a haber un cambio en los buenos tratos laborales de las funcionarias. ¿En este momento dónde se encuentran los dirigentes? Están en estos momentos en la Municipalidad de Puente Alto pidiendo una audiencia con el alcalde Germán Codina. Perfecto, perfecto. Asimismo también, en su momento vamos a conversar contigo, Carolina. Sí. Tenemos también la presentación y la presencia de Romina Hidalgo, de la agrupación Perrotón. Creemos que es sumamente importante, también parte de la mesa social. Por lo tanto, vamos a conversar largamente qué significa esta agrupación con más de 5 años ya en la comuna. Bienvenida al programa. Muchas salud. Gracias. Estamos contentos, estamos seguramente con una proyección a futuro sumamente importante respecto a este tema. Sí, en eso estamos luchando también. Llevamos varios años luchando sobre el maltrato animal, el abandono y más que nada tenencia responsable. ¿Y eso es con dinero solventado por alguna agrupación? No, nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda de ninguna institución, solamente con nuestro dinero particular y también de algunos particulares que nos siguen en Facebook y ven nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro sacrificio y las ganas de sacar adelante a los peluditos. O sea, en el fondo esto es más corazón, ¿cierto? Sí, solamente corazón, voluntad, amor, más, sí. ¿Cierto? Bueno, sin fines de lucro. Una labor muy parecida a los bomberos. Exactamente. Hay muchas organizaciones que trabajan anónimamente y que muchas veces no se ve su trabajo. Bueno, vamos de lleno al tema. Carolina, a ver, mira, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores estamos apoyando esta movilización y nos llama profundamente la atención el tema que ustedes vienen afrontando. Aquí ha habido un acuerdo marco hace un año firmado por ustedes y en este caso la corporación, el empleador más directo, en este caso la municipalidad, el alcalde. Sin embargo, sabemos que hay incumplimiento del acuerdo marco, en la cual nos hacemos parte de haber escuchado sobre maltrato, incumplimiento de acuerdo marco, sobre un tema del uniforme y otras cosas. Así que ¿Cuál es el maltrato que realmente nosotros venimos pasando en lo que significan los jardines? Es más que nada que hay unos traslados unilaterales que cuando las familias o cualquier persona reclama en contra de nosotras, somos trasladadas injustamente sin haber una investigación interna, sin poder tener el derecho a defendernos como cualquier ser, un ciudadano de este país, y seamos trasladadas ni siquiera algo cerca de nuestro trabajo, sino que nos trasladan muy lejos. Nos significa estar lejos de nuestra familia, tener más gasto económico, y cuando sale el resultado de dicha investigación, tampoco hay un agradecimiento, así que no fue así, una disculpa pública, o simplemente volver a colocarnos en nuestro establecimiento donde nos habían sido trasladadas. Las razones por las cuales ustedes son trasladadas, sacadas y puestas en otro lado, generalmente es por qué. Bueno, se hace una investigación previa. ¿Cuáles son las razones principales? Si un apoderado reclama un tipo de maltrato hacia el menor, o solamente, lamentablemente se ve mucho que hay apoderados que reclaman por el mismo hecho de lo que se ve en televisión. Y lamentablemente no siempre es así. Y nosotras no tenemos el derecho a defender y demostrar que nuestra labor es distinta. Nuestros jardines son jardines puertas abiertas. ¿Qué significa? Que el apoderado puede ingresar al establecimiento a la hora que quiera. Correcto. Y cuando esto sucede, ¿no hay una investigación de por medio? ¿No se busca la realidad y la verdad, sino que se aplica solamente el cambio? La sanción. Bueno, eso es respecto al maltrato, ¿no es cierto? Sí. Y en cuanto al cumplimiento del acuerdo marco que se ha firmado y que esto va por 4 años y que usted tiene ya firmado con la municipalidad, ¿el incumplimiento se genera en base a qué? ¿Cuáles son los puntos más o menos ahí que está incumpliendo? Los días administrativos, que son demasiado cuestionados. También existe un punto de buen trato laboral que tampoco está siendo tomado en cuenta. ¿Ese está tomado en cuenta? Está negociado en el acuerdo marco, por eso es que estamos dándole tanto énfasis. Eso. Si ya se conversó con las partes y no hay un resultado significativo, tenemos que pararnos. ¿Y no fueron ustedes a la inspección del trabajo? Hay una denuncia en la inspección del trabajo de traslados que han sucedido y también por los temas que se están viendo por el acuerdo marco. Y no hay una investigación por parte de la Inspección del Trabajo hacia la Corporación Municipal. Bueno, la inspección, una vez realizado la denuncia, tiene que hacer la fiscalización, ir a terreno, preguntar a los actores. Exacto. Y sacar una resolución. Eso no y se no ha hecho. Sucede. No se ha hecho. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Hay denuncias, por ejemplo, de los uniformes pendientes, que si nosotros no tenemos uniforme, ¿cómo trabajamos? Esa denuncia está hecha hace alrededor de 2 meses y todavía no empieza la investigación. Bueno, yo creo que en este país los acuerdos marcos no tienen un sustento legal, no tienen un peso. Valor, no tienen peso de ningún tipo, porque el acuerdo marco significa acuerdo entre las partes, pero son acuerdos de intenciones, es decir, el empleador si quiere lo cumple, si no, no lo cumple, y es más, no está ni obligado porque no es una negociación reglada. Por lo tanto, yo creo que aquí... Es como un acuerdo de palabra. De palabra, si quiero lo cumplo, si no, no. Pero sí, cabe destacar, Carolina, que la Inspección de Trabajo tiene toda la obligación, al margen que sea un acuerdo marco, que es una negociación válida, hacer cumplir, ir a fiscalizar. Exacto. Como corresponde. Y ahí yo creo que hay una labor de la inspección. Sin embargo, volviendo al tema de los uniformes, el principal problema ahí es que no les dan talla que no corresponde. Exacto, las entregas no son como corresponden, en las fechas que corresponden, las tallas que llegan no son las que uno se prueba cuando las van a medir. Si estás con licencia médica, no sé, un pre y un postnatal, que son licencias médicas justificadas, no te entregan uniforme ese año, uno lo pierde. Ah, correcto. Entonces son cosas que no deberían corresponder porque es una plata que Junji cancela por nosotros por ese uniforme. Es un derecho, es parte de la ley también. Exacto. Y es parte también del acuerdo marco, o sea, eso está también estipulado dentro del acuerdo marco. En el acuerdo marco también nosotros ganamos, por ejemplo, una gift card de 20.000 pesos para vestimenta. Al final pusieron muy encasillada esa tarjeta. Tenía que ser zapatilla. Otras compañeras pudieron comprarse zapato bajo. Pero, por ejemplo, si a ti te faltaban no zapatillas ni zapatos, sino que un pantalón, no había posibilidad. A esto han conversado ustedes con el alcalde. Se hacen reuniones, más que nada con la secretaria general, se hacen reuniones mensuales con el sindicato para ir viendo los acuerdos y los cumplimientos del acuerdo marco, pero no se han visto todavía los resultados de los uniformes. Tendrían que empezar a llegar ahora los del año 2014 ahora y todavía no llegan. O sea, la entrega está atrasada, ¿no es cierto? Está atrasada. Y es por temporada, porque... Estos son los uniformes que deberían estar a principio de año, porque son 2014. Y vamos a empezar a utilizarlos el 2015. Entonces, ¿qué ganamos? Tampoco hay, por ejemplo, uniformes que sean de invierno y de verano, sino que llega... Lo que nosotros nos entregan, por ejemplo, es el delantal y un pantalón negro. Eso amerita entonces urgente una reforma laboral. Exacto. En la cual se termine con los acuerdos marco y se vaya por una negociación reglada con derecho a huelga y con todos los derechos que corresponden. Que correspondan. Para que así estas simples intenciones no queden intenciones simplemente, sino que sea algo fructífero en favor del trabajador, porque en el fondo lo que ustedes reclaman son sus derechos. Exacto. Y para poder trabajar con los niños yo creo que tenemos que tener... Lo mínimo que es un buen trato. Nosotros tenemos que darles un buen trato a los niños. Y si no lo dan hacia las funcionarias, si no viene desde arriba, difícilmente nosotras podemos responder hacia los niños. ¿Y qué pasa? Se van con licencia médica las funcionarias. ¿Y qué pasa? Estamos con menos tías en los jardines infantiles. Correcto. Entiendo que hay educadoras y también hay técnicos, ¿no es cierto? Educadoras, técnicos y auxiliares de servicio que están en este momento en paro. 350 más o menos. ¿Es todo el día el paro hoy día? Era por 2 horas, pero se prolongó por todo el día. Este es un acuerdo de las bases. Acuerdo de las bases por votación unilateral. Y ¿Esto rebalsó el vaso, Carolina? ¿Venían conversando, dices tú? Sí. O sea, este ya no hubo más solución que parar. Exacto. Yo creo que la única forma que nos escuchen, si no hay por conversaciones en reuniones, es una marcha, un paro. La única arma que tiene un trabajador. Porque eso al final también afecta al empleador. Esperemos que no haya represalias, porque siempre cuando hay este tipo de actos, al final el empleador usa represalias de despido, de cambio, de hostilización, y eso también hay que denunciarlo. Exacto, eso esperamos, los descuentos, los traslados, seguimientos, hostigamientos que se les hace a las funcionarias que se van a paro, ojalá que no fuera así. El día de hoy, ¿quiere decir entonces que los niños quedan desamparados? ¿O cómo han hecho? ¿Cómo está hoy día, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de funcionarias que están en este momento en paro? Hay jardines que están funcionando con menos funcionarias, que son los reemplazos, que ellas como no tienen la posibilidad de estar en el sindicato, tienen que quedarse trabajando en los jardines. Hay otras funcionarias que también prefieren quedarse en los jardines infantiles, pero la cantidad de niños que se están recibiendo son menos. Los más necesarios, que son las madres que trabajan, extensión horaria, turnos de madres trabajadoras. Bueno, entonces vale la pena aclarar a la comunidad puentealtina que realmente este no es un problema que se lo buscaron ustedes. No. Este es un problema que ustedes están buscando que se cumpla un acuerdo marco que se firmó. Y por lo tanto no hay otra forma de paralizar. No hay otra cosa que hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando, que nos escuchen. Que se vea una respuesta y luego, pronta, no seguir esperando años más para que se solucione. Que cuando hayan investigaciones por lo que sea, seamos tratadas como personas. Hay otras cosas que mencionar, por ejemplo, que ustedes vienen sufriendo por parte de apoderados o por parte de no sé, imagino, de otras personas para hacer sus funciones de ustedes, que aquí no hemos hablado y que vale la pena mencionarlo. Yo creo que eso, que si uno va a hacer un reclamo contra una persona, tienes que estar seguro de hacerlo. Correcto. Porque correcto. Todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, así dice la ley. Correcto. Entonces, se está dando mucho que hay mucho reclamo que no tiene fundamento y lamentablemente como estamos como en los supermercados, el cliente tiene la razón. Y no somos un supermercado, somos entidad educadora, estamos educando niños. Estamos educando el futuro de nuestro país. La base de la educación es la educación parvularia. ¿Cómo estamos de plata? ¿Cómo están los pagos, las remuneraciones, los sueldos? ¿Cómo son? Son bien, o sea, son cancelados a la fecha, pero bajos. O sea, estamos pensando en funcionarias técnicas y educadoras que estudiamos las técnicas, no sé, son técnicos profesionales, que son canceladas en un sueldo muy bajo a nivel nacional. Las educadoras ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas técnicos no prefieren no trabajar en esto, porque es sacrificado, es muy menoscabado por unas 300 mil pesos. ¿Es verdad que en Pirque pagan más que en Puente Alto? Así dicen, sí. Está comprobado que en Pirque se gana mucho más que acá en Puente Alto. O sea, aparte del sueldo bajos, la presión misma por parte de los apoderados muchas veces, ¿no es cierto? Claro. Y deberían valorar un poquito más la educación. No, yo creo que la educación es básico, hay que valorarlo harto. Harto. ¿Cierto? Sí. Sí. Y que estos cambios, ¿qué esperan ustedes de los cambios que el gobierno está haciendo con respecto a la educación? Nosotros lo que estamos pidiendo como sindicato de Puente Alto y toda la provincia cordillera es que todos los jardines vía transferencia de fondos, que somos todos los que estamos respaldados por las corporaciones, seamos trasladados también a la Junji. Que la Junji sea quien nos respalde, quienes nos supervisen y que haya realmente una educación de calidad, tanto desde educación parvularia hasta universitaria. Este es un tema país, este es un tema que el gobierno lo está dando. Esperemos que las reformas educativas sean como corresponde. Y aquí sí que nos queda decir que en el fondo no se está valorando la real dimensión de lo que significa la formación de un ser humano. Exacto. Por lo tanto, también hay parte de la Constitución. Yo creo que la Constitución lo primero que tiene que privilegiar es la educación. La educación y que tengamos un derecho como corresponde. Al margen de decir gratuita, tiene que ser digno. ¿Cierto? Y de calidad. Digno y con calidad, porque eso es lo básico. Porque eso también se ve que, claro, están las aulas, está todo, pero el material también es pobre. Comparado a un establecimiento particular, es lo que pasa lo mismo en los colegios. El material no es el adecuado para trabajar con los niños que tenemos. Y trabajamos con una sobrecarga de niños en sala. Correcto. Un poco para ir terminando el tema y para ir cerrando, me gustaría hacerte la última consulta. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, respecto a la administración municipal en general que se hace? ¿Estás de acuerdo con que esto, al margen de lo que dice la Junji, quede desmunicipalizado? Es decir, ¿hay un problema administrativo aquí en la cual todo lo que se ha hablado, todo lo que has mencionado, no hay una objetividad, se obedece a políticas? ¿Qué ves tú? Yo creo que es necesario que se vaya todo desmunicipalizar, tanto educación parvularia como educación básica y media, porque así vamos a estar mucho más regulados, porque acá no hay una regularización. No se sabe, hay fondos que son de nosotras que se van cubriendo a todos los diferentes lados de la municipalidad, que al final los pagan por los niños que nosotros estamos atendiendo. Tu mensaje para los apoderados que hoy día se han visto algunos perjudicados por el paro. Que nos apoyen, que se den cuenta cómo nosotros trabajamos. Yo creo que cualquier mujer que está con 37 niños en una sala es difícil, es muy difícil. Y que nos valoren como somos nosotras, las tías, las educadoras, las técnicos en sala. Yo creo que eso nos estamos buscando, nosotras pidiendo hoy en día es que nos valoren. Carolina, muchas gracias por venir y confiar. Y estamos con ustedes. Ustedes también son el sindicato de ustedes, parte de la mesa social. Por lo tanto, tienen las puertas abiertas en este programa. Pausa, amigos, y retornamos. Bien, pues continuamos con el programa y después de escuchar a Carolina, la verdad hay una reflexión muy fuerte con respecto a la educación. Seguimos hasta ahora con ese tema latente a nivel país. Esperamos que el gobierno ponga sobre la mesa lo que corresponde y haya un cambio radical en lo que respecta a la educación. Bueno, estamos mal en todo, estamos mal en educación, estamos mal en todo. Ahora vamos a tocar un tema sumamente relevante, un tema que toca como la médula espinal del sentimiento de la persona, que es la tenencia responsable de animales en general, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de perrotón, pero yo creo que podríamos hablar de una serie de animales que en este país como que la gente quiere tenerlo, pero no se preocupa de darle de comer, alimento, piensa que no siente el animal. Así que yo creo que Romina es la mejor fuente que nos puede graficar respecto a lo que significa la tenencia. Romina, en términos así como para ir tomando conciencia, ¿qué es lo que está pasando en Puente Alto? En Puente Alto falta mucha cultura, demasiada responsabilidad. o sea, no es la comuna más grande solamente para las personas, sino también respecto a los animales. ¿Qué tipo de animales más tú ves que están abandonados? La verdad es que perro y gato, cachorrito recién nacido. De repente vamos a las 2, 4 de la mañana a sitio de poblaciones malas, vamos a rescatar animales. Y Puente Alto, yo te digo, siendo la comuna más grande de Chile, es casi la única que no tiene un refugio. Nosotros tuvimos una reunión con el alcalde, el señor Codina, hace cerca de 2 años, y él se comprometió con muchas cosas para nosotras. Un terreno, de partida un terreno. Los sacos de alimentos, de merma, de los supermercados. No iba a facilitar un canil de postoperatorio para las perritas esterilizadas de la calle, porque no tenemos dónde tenerla. Es verdad que, y se lo agradezco, que la municipalidad hace esterilizaciones grandes, gratis, masivas, pero ¿y quién se preocupa de las perritas de la calle? Nadie la lleva, o sea, cada cual lleva su mascota o su perrito a esterilizar, a castrar, pero nadie se preocupa de las perritas abandonadas de la calle, las que están en celo. Y eso para nosotros no nos sirve, o sea, no nos sirve llevarla a Sonosi en la mañana, a las 9 de la mañana, retirarla a las 3:30 y dejarla nuevamente a la calle, porque eso significa hacerle un postoperatorio, antibiótico, hacerle curaciones, y nosotros eso tenemos que pagarlo aparte, tenemos que cancelarlo, y no solamente nosotras como agrupación, sino que muchas personas particulares y otras agrupaciones más aquí en Puente Alto. Bueno, esta mesa social que tenemos nosotros, que auspicia este programa, de la cual ustedes son parte como agrupación de nuestra mesa, hemos recibido consultas al interior de algunas personas. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la mecánica cuando uno ve un animal, por ejemplo, en estado de abandono? ¿Cuál es el camino a seguir cuando una persona es mordida, por ejemplo, por un can en la calle que no tiene dueño, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer respecto a ese tema? Ya, mira, primero empecemos por los animales abandonaditos. Yo hago jornada de adopción todos los días sábado afuera del Banco Estado, Banco Santander, al frente de la Plaza Puente Alto. Ya empezamos a las 11 de la mañana. Yo dejo a todas las personas invitadas, a todas las personas que rescatan animalitos, que se encuentran cachorros, que se encuentran gatitos, yo las dejo invitadas para que ellas vayan personalmente y los vayan a dar en adopción. Ahora, al adoptante tampoco es llegar y pasar un animalito a cualquier persona. Primero se le hace una entrevista previa para ver si están en condiciones de ser buenos adoptantes. A todos los animalitos también se les hace seguimiento. Cada persona que da un animalito es la persona responsable de hacerle un seguimiento. Correcto, o sea, ustedes están ahí en ese lugar, cualquiera puede acercarse, cualquiera adoptar, puede acercarse, como también avisar donde hay un animal. ¿Ustedes tienen algún teléfono, tienen alguna, algún lugar donde comunicarse? La verdad, nosotros no tenemos refugio, nosotros los tenemos en nuestras casas, ya que nuestras casas ya aparecen, yo te digo, zoológico, pero nos juntamos todos los días sábado ahí. Ya animalistas y personas particulares que ya saben, ya nos conocen y saben que estamos ahí todos los sábados. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para los animales? Primeramente, alimento. Lo primordial es alimento, alimento adulto, alimento cachorro, alimento de gato. También nosotras como agrupación tenemos costos de veterinario. Hay muchos perritos de repente atropellados, en malas condiciones, que necesitan tratamiento. Sarna, no sé, parvo, de repente distemper, sobre todo en la época de invierno. Y todo eso tiene un costo aparte. Nosotros pedimos colaboración todos los días sábado ahí con los tarritos, pero eso no cubre, no, o sea, no, para nada, no es suficiente. Entonces las personas que ya nos conocen a través de Facebook, que nuestro Facebook es Perrotón Puente Alto, nosotros ponemos los casos ahí, ponemos las fotitos, todo del animalito, y ellos van depositando a nuestras cuentas o bien directamente a la clínica. Suponte, nosotras, lo que es perrita abandonada, ya en celo, yo creo que muchas animalistas, tanto como nosotras, la atienden con la doctora María Arancibia Soledad, que ella es, yo creo que casi la única que les hace postoperatorio en su casa, en su clínica, y paso el aviso, que es una gran doctora, y ella las tiene el postoperatorio, son 4 o 5 días, y ella las tiene ahí, y ella le hace la curación, todo. Si el animalito en esos días no encuentra hogar, vuelve nuevamente a la calle. ¿Me entiende? Algo duro, algo sumamente triste, pero es la realidad aquí de Puente Alto. ¿Los han llamado por otro tipo de animales que no sean perros? Sí, pero poco, sí. ¿No? Lo que más abandono es de perros. Animalitos. Bueno, es una conciencia que hay que crear. Yo creo que debiera haber leyes también, a la misma vez tiene que haber también una educación respecto a qué significa tener un perro, que es una mascota, como bueno, muchos lo tienen como mascota, otra parte de su familia, ¿no? Sí. ¿Cierto? Yo creo que hay que diferenciar también ese tipo manera, de cosas. De todas maneras pasa a ser, yo te digo, o sea, un animalito pasa a ser un integrante más de la familia, no es cosa de llegar a adoptar, porque mucha gente llega ahí y quiere adoptar, pero quieren como juguete para los niños. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no es la idea, o sea, los animales no son juguetes, o sea, primero que todo es algo responsable. Tienen que tener como para un buen alimento, gastos veterinarios, cada cachorrito necesita su vacuna, su antiparasitario, o sea, son gastos. ¿Tu mensaje final para la población puentealtina sobre la tenencia de animales? Es que mucho. Primeramente que no adopten si no están seguros. Si no tienen el espacio, si no tienen los medios. Si no tienen los medios, si no tienen el espacio suficiente como para hacerse cargo de un animalito. Lo que más pedimos nosotros ahí en la jornada es que lo piensen bien como familia. Y para nosotros lo primordial es que todos los integrantes de la familia estén de acuerdo con la adopción. Correcto. Y lo otro que quería pasar el aviso también es que el señor Codina también se ponga las pilas con los animales de aquí de Puente Alto. Tenemos una... algo pensado como una marcha ya programada, que con todo lo que él se comprometió no ha cumplido nada, y queremos hacer una protesta masiva fuera de la municipalidad. Ahí estaremos para apoyarlo. Romina Hidalgo, de la agrupación Perrotón Puente Alto, muchas gracias por venir al programa. Ya, muchas gracias a usted. Pasando a otro tema, es necesario mencionar que el paro del sector de la salud, de la Confusán, no termina. Los consultorios, incluidos algunos de Puente Alto, está restringido la atención. Eso va a terminar el día de mañana y todos sabemos que es por muchas cosas, mejoras salariales, ahí tenemos también el tema de la ropa, que se repite en varios sectores, y también, obviamente, el bono que es por atención al público, que ellos también hasta ahora no se les ha dado. Maturana dijo que esto va a continuar en caso de que no hay solución. Respecto a otro tema que quería tocar sin antes dejar pasar este programa, era el tema de la inspección de trabajo que mencionó en su momento Carolina, representante del sindicato de la corporación. Tiene mucha razón, porque la fiscalización que se hace en Puente Alto es un poco deficiente por un tema de personal. No tienen personas adecuadas, y la otra que yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la reforma laboral, porque es un tema que nos atañe a todos los trabajadores. Y cuando digo el tema de la reforma, me estoy refiriendo que tienen que tener poder de resolución. Yo creo que el tema laboral, Carolina, me parece que el tema laboral tiene que ser visualizado, porque como que ellos no son resolutivos, como que ellos no van a fiscalizar, tampoco tienen un poder más allá de lo que hacen. Es decir, ahí termina, ahí queda, y el empleador al final, el que tiene, claro, en el fondo el que tiene más peso es el que gana. Y por otro lado también yo diría que ellos no pueden hacer más, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que ir a una reforma más profunda, en la cual le dé poder a ellos de resolución, pero también poder de fiscalización y sanción. Porque al final nos fiscalizan, dan la opción de que el empleador pague una multa y muchas veces apela y queda en nada. O sea, en el fondo es que siguen ganando ellos. Así que yo creo que no podía dejar pasar en este programa de mencionar eso, de la poca resolución que tienen, del poco personal que tienen y de lo deficiente que son las inspecciones a nivel nacional. Bien, amigos, se ha hecho corto el tiempo, tenemos media hora nada más. Esperemos que el próximo mes Juan Carlos nos dé la oportunidad de tener una hora en el programa, y porque tenemos muchos programas que hablar. La Mesa Ciudadana, lo único que persigue es dar a saber todos los acuerdos que se hacen dentro de la mesa los días martes. El segundo martes de cada mes estamos en la Gobernación a partir de las 19 horas en la reunión, todos están invitados. Y el último martes de cada mes, en la cual tenemos entonces dos fechas de reunión en el mes. Así que los invitamos a todos, aquí están invitados todas las personas y agrupaciones sociales, dirigentes sindicales, dirigentes vecinales que quieran acompañarnos en esta lucha por los derechos de los trabajadores y por derechos de las personas en la comuna de Puente Alto. Muchas gracias, amigo. Será con nosotros hasta el próximo miércoles, a la misma hora.